Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, mañana habrá una reunión importante. Gobernador Martínez, muy cercana aquí, tiene que ver con un plan estratégico territorial. Van a estar los intendentes, funcionarios, y alguien que lleva adelante un poco la estrategia del trabajo de estos talleres es el arquitecto Francisco Descalzo, que trabaja en el área de planeamiento de la Municipalidad de Santa Lucía. Francisco, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, Francisco, un poco hablar de la importancia de un plan estratégico en un departamento de la Valle que reúne a 5 intendencias. Es un proyecto y un objetivo ambicioso. ¿Cómo nace un poco y cuál es tu primera evaluación luego de aquella primera reunión, lanzamiento con los funcionarios y que tendrá su segunda etapa mañana? Bueno, sí, en realidad... Bajo la premisa del intendente de Sonane, la verdad que hay que reconocer que tiene una mirada un poco más hacia adelante, nos encontramos con la necesidad de iniciar un proceso de planificar en parte la ciudad y también relacionar esa necesidad de planificación con los municipios con los que interactúa Santa Lucía, ¿no? Que, bueno, justamente son los municipios cercanos a Santa Lucía, Gobernador Martínez, Reticalle, Cruz de los Milagros, y bueno, en esa dinámica, tratar de enriquecer lo más posible nuestro plan y fortalecer también los lazos territoriales, ¿no? Uh-huh. Ese es el objetivo general. ¿Cuál fue la primera evaluación del equipo, Francisco, aquella reunión de lanzamiento en el mes de mayo, dado en Santa Lucía? Y bueno, ¿cuáles son un poco las expectativas para mañana, para este segundo taller que plantea algunos ejes sobre el trabajo urbano, sobre algunas líneas más concretas de trabajo? Sí, en el primer encuentro, en realidad nosotros hicimos una pequeña introducción, un marco un poco más conceptual de qué es lo que íbamos a trabajar, porque muchas veces nos pasa que hablamos de planificación urbana y tendemos a confundir qué son las normativas, para qué sirven, qué escala tiene cada una, ¿no? Y este encuentro nos sirvió, la verdad, que para darnos cuenta, el primer encuentro para darnos cuenta de que estamos en las mismas condiciones, varios municipios, tenemos algunos puntos en común, los cuales trabajando en conjunto puede ser que se resuelvan de manera inmediata o a largo plazo, pero de manera más efectiva, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en este segundo encuentro lo que vamos a hacer es un poco enriquecer el diagnóstico urbano que hicimos en el taller local en Santa Lucía. Ahora vamos a enriquecerlo con los demás municipios para generar una especie de agenda un poco más regional y de esta forma tenemos planificado un encuentro con provincia, con planificación de la provincia, entonces también aprovechar esta oportunidad para volcar esta agenda enriquecida regional, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves un poco el territorio ahí, la Valle, que tiene un fuerte crecimiento exponencial en lo que hace a producción, tiene una fuerte polución urbana? Contame un poco de los datos, porque sé que manejas datos de últimos momentos, por ejemplo, crece más que la población, muchas veces el índice de viviendas y de construcciones, por ejemplo, que te va desmembrando un poco la idea original que tenía la zona urbana de algunas de las localidades por tanta proliferación de viviendas, espacios comerciales, bueno, por un crecimiento que se da de manera, vertiginosa, si se quiere, ¿no? Sí, en realidad estamos encontrándonos con un marco de ciudades que en realidad son, mejor dicho, pueblos que van creciendo, que van encontrando en su dinámica de relación entre municipios y en sus propias producciones, como vos decís. Un municipio de La Valle que tiene proyectos importantes en cartera, como un puerto, como un posible puente, son elementos que van a generar, por supuesto, la necesidad de muchas otras actividades humanas y urbanas que hoy no están todavía, en crecimiento, pero seguramente el desarrollo va a necesitar. Hoy estamos manejando por ahí algunos proyectos en conjunto de bicisenda, de comunicación, de relación vial, digamos, que es un poco la respuesta a ese tipo de crecimiento. Uh-huh. En el caso de Santa Lucía, es particular porque nos encontramos analizando un poco los censos, que hay más crecimiento de viviendas, de construcción, digamos, que familias o habitantes en la ciudad. Eso lo que implica es que hay un bueno, hay un crecimiento, un desarrollo de todo lo que es edificios de distintos usos, digamos, no solamente vivienda, y eso hace que la ciudad se vuelva más compleja, y ese es el punto donde nosotros nos estamos encontrando con la necesidad de relacionar todos estos elementos, ¿no? Entonces, toda la dinámica esta de municipios que se relaciona, gente que va a trabajar en un lugar, que estudia en el otro, que usa el banco de la otra ciudad, que va a comprar al comercio de la otra ciudad, está generando este enlace, ¿no? Y este es el gran desafío de la microrregión. De la microrregión. Tienen adelante, bueno, hay un frigorífico articulado entre municipios, una recuperación de un centro de faena que está en Gobernador Martínez, que mañana se podrá ver de manera directa. ¿Cómo lo han tomado los líderes territoriales, Francisco, esta idea? Porque además también está pensado que el equipo técnico pueda eventualmente ir asesorando, un equipo técnico que se irá conformando por varios municipios, que también es todo un desafío, ¿no? Como decíamos anteriormente, hay temáticas que son comunes y que definitivamente es conveniente abordarla en conjunto. Por ejemplo, el tema de matadero, que como bien lo estabas diciendo, está trabajando, por ejemplo, articuladamente de manera más intensa bromatología, nuestro director de bromatología. En el caso del tema de residuos es otro tema también que se está trabajando entre los municipios, también inclusive con Goya. Entonces, realmente son temáticas que requieren de un abordaje un poco más amplio, y eso es lo que hace que por ahí los equipos técnicos nos estemos trasladando mañana a charlar de estos temas y a brindar toda nuestra la posibilidad de articular, porque definitivamente no podemos avanzar solos, ¿no? Así que sí, realmente para nosotros es un gran avance, una buena oportunidad, y bueno, a seguir laburando, ya que los intendentes también muestran un gran apoyo en este tema de articular las agendas, así que bienvenido sea. Bien, Francisco, mañana será esta reunión, 15:30 en Gobernador Martínez, en el SIC de ese lugar. Exacto, así es, así que bueno, estaremos trabajando y les comentaremos a la vuelta los avances. Bien, bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, ahí estaba charlando el arquitecto Francisco Descalzo. Él es del área de la Secretaría de Planeamiento del municipio cercano aquí de Santa Lucía. Mañana es el segundo taller que tiene que ver con el plan estratégico territorial. Va a ser anfitrión Gobernador Martínez en esta oportunidad, y están invitados los 5 municipios con sus referentes, con sus jefes comunales, 3:30 de la tarde en el SIC de Gobernador Martínez. Por supuesto que es una reunión abierta también para toda la región.